fracasada ya. Quería dejar banderas en algún rincón y descansar. Quería soltar la sensación de perder sin apostar. Seguir, y eso es algo. Te encontré.